Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín. Hoy vamos a tener la música de Aniceto Molina, el embajador del acordeón, este que dio a conocer por todo el mundo ese sombrero sabanero y también conocido como el tigre sabanero. Pues vamos a escuchar la música de Aniceto Molina, este pues monstruo del acordeón y de la cumbia colombiana. Y pues el Volantín es un programa producido por Radio Cartón, es el programa editorial de Radio Cartón, donde damos pues a conocer nuestra barra de programas en vivo. Y también queremos agradecer desde aquí a nuestros patrocinadores, que son el Barrio Chino Ediciones, Granola Gourmet, ya lo dije, mi Pavel, la aguja, cuadernos La Aguja, mejor lo digo yo, loco. Peregrino Café Bristo, Libros y Café La Rueda, y si me faltó alguno, al rato lo repito. Pero pues queremos también invitarlos a las actividades que tenemos en la librería La Rueda, que está en Pavo 191, los días lunes de mayo. Todos los lunes de mayo vamos a tener talleres cartoneros de autor. Estos talleres cartoneros de autor son gratuitos. Todos los compas, amigos, camaradas que tengan un libro que quieran autopublicar, autoeditar, nosotros les vamos a decir cómo, les vamos a prestar los materiales. Es totalmente gratuito y pueden asistir. Incluso ya pueden ir preguntando, escribiéndonos al Facebook de Sergio Funk o a La Rueda Cartonera, para darles más información sobre estos talleres cartoneros que se van a llevar a cabo los lunes, todos los lunes de mayo a las 7 de la noche en las instalaciones de la librería La Rueda. Y también tenemos los jueves tenemos el club de jazz que conduce el maestro Manjus alias Armando Segovia. Y los viernes tenemos lecturas de autor on the road, que coordina Ediciones El Viaje. Y este viernes vamos a tener la presentación de un plaquet de Ediciones del Barrio Chino, precisamente de Ángel Corral, que se llama Requiem para un Ángel Desleal. Y pues también tenemos varios libros y café a su servicio para que nos visiten de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 10 de la noche y los sábados de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a iniciar con un par de rolas muy conocidas por la bandera del barrio. Por eso este Volantín se da el lujo de hablar de tú a tú con estos expositores de la música popular como Aniceto Molina. Esta rola que se llama Apartamento 3 y luego el Tao Tao, que no tiene nada que ver con el I Ching ni con Lao Tse, este Tao Tao es otro Tao Tao. Vámonos, mi Pablo. Seguimos con más música. Bueno, amigos, a ver si se acuerdan de esta cancioncita. Aquí para los viejitos. Para tío Lolo. Están viendo el garrobero por acá, el garrobero también lo están viendo por acá. Claro que sí, ahorita vamos a conocer a todos ustedes. Bueno, vamos a ver si se acuerdan de esta canción que viene por aquí. En el CD también, el número 5, donde viene el gallo mojado también. Dos éxitos fuertes ahí, y dice así. Yeah. Ahí estuvieron complacidos con Apartamento 3, que estaban pidiendo por acá, por este lado. También nos están pidiendo El Garrobero, también por acá. Están pidiendo también A Punta de Copa, claro que sí. Regresamos a El Volantín y pues hoy estamos escuchando la música de Aniceto Molina Aguirre, mejor conocido como Aniceto Molina. Fue un cantante y acordeonista colombiano que pues se enfocó a tocar el género de la cumbia. Nació el 17 de abril de 1939 y falleció el 30 de marzo de el 2015, exactamente hace 2 años. Él es originario del poblado El Campano, de Colombia. Inició su carrera a los 12 años tocando el acordeón. Al pasar el tiempo, como dice la rola, empezó a rolar y rolar por Centroamérica, hasta que por ahí en 1984 cayó a la Ciudad de México, y durante todo este tiempo grabó y tocó en México y en Estados Unidos. Y fue en Estados Unidos donde se dio a conocer e incluso se quedó a radicar en San Antonio, Texas. También es conocido como el Tigre Sabanero y el embajador de la cumbia del vallenato. Pues creo que también generó mucha influencia en grandes músicos y compositores. Incluso también muchas de sus rolas las toca y las canta un músico de acá de México, que se llama Celso Piña. Y también cuando le cayó por acá, anduvo Carlos Vives, pues reconocimos algunas de esas rolas que ahorita vamos a mandar un trenecito como de mix, como les dicen, ese de 4 o 5 rolitas para que lo escuchen así con entretenimiento. Y también quien se quiera parar a bailar, a quien le salga el barrio, pues puede dejar a un lado los trastes y ponerse a degustar de esta música colombiana, de esta cumbia y de esta manera tan chida de tocar el acordeón de Aniceto Molina. Pero también queremos darles la información de la programación en vivo de Radio Cartón hoy martes, ¿no? ¿Qué es martes ya? ¿O es miércoles? Sí, entonces sí es martes. Hoy vamos a tener a Riff Araña con esta... ¿Riff Araña? Bueno, pues con esta bola de compas que producen su programa fuera de Radio Cartón, pero luego vienen y lo traen en un paquete y es una especie de collage, mezcolanza y cotorreo al unísono de toda una banda que entre ellos... creo que sí se conocen. Después viene Doctores de la Alegría. Y hoy vamos a inaugurar un programa con el maestro Jesús Niño Torres. Este programa que se llama La Piedra en la Ciudad. Y para finalizar esta barra en vivo, tenemos Color Auditivo con Héctor Orozco. Pues esperamos escuchen estos programas de Radio Cartón, Radio Cultural, Radio Colecta, que se hace gracias a nuestros patrocinadores que ya hemos mencionado y que los vamos a mencionar más tarde, porque el Pavel se la cura mucho con los patrocinadores, no sé por qué, seguramente no le toca el varo. Pero a Peregrino Café Bristo, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Ediciones del Barrio Chino y a La Rueda Libros y Café, pues les agradecemos su patrocinio para El Volantín y Radio Cartón. Y ahora sí nos vamos con este trenecito de rolas. Ahorita les voy a decir cuáles son. Pael, mándame la lista. Ah, Cumbia Sampuesana, Cienaguera, Burro Tuerto y Diario de un Borracho. A ver qué les parece. Saquen al bailarín que traen adentro y pónganse a sacarle brillo al piso. ¡Arre! Y dice... complaciendo con el popurrí de cumbias. Y ahora sacamos otra cumbia que se llama la cumbia cienaguera. Y dice... Una burra puerta que me da mucho trabajo. Cuando la pego de

Barrio Chino, búscalos en Facebook. Bueno, regresamos al Volantín, Radio Cartón, y estamos escuchando al Aniceto Molina, el vago del acordeón, conocido también como el tigre de la sabana o sabanero. Y bueno, pues estamos aquí para dar a conocer algunos avisos, información cultural para que asistan este viernes a las 8:30 en la banqueta de Pavo 191, afuera de la librería La Rueda, a la presentación del poemario Requiem a un ángel desleal, del autor Ángel Corral Romero, de Ediciones Barrio Chino, viernes 8:30 en Pavo 191. No hay entrada gratuita ni se cobra ahí en Pavo. ¿Cómo puede no haber entrada gratuita y que no se cobre? Por eso, ¿sí se cobra o no? Ah, es gratuito entonces. ¿O no se cobra? Exacto. No cover. Viernes 8:30 en la librería La Rueda, Pavo 191. También este jueves a las 5 p.m. en la casa de Ediciones El Viaje, que se encuentra en Avenida Hidalgo 927, va a haber un taller de serigrafía, Bacane y Ediciones El Viaje. Este jueves 16 a las 5 p.m., taller de serigrafía. El costo es de 100 varos para que le caigan aquellos que quieran hacer o saber hacer ediciones y serigrafía. Pues va a estar este taller de serigrafía Bacane, Ediciones El Viaje, jueves a las 5 de la tarde en la casa de Ediciones El Viaje, que se encuentra en Avenida Hidalgo 927, casi esquina Cruz Verde. Y también tenemos una invitación a la exposición de la obra de Verónica Jiménez Sánchez, Atmosférico. Esto será en el exconvento del Carmen el jueves 23 de marzo a las 8 p.m. También la entrada es gratuita. La obra de Verónica Jiménez Sánchez, Atmosférico, en el exconvento del Carmen, para si quieren caerle. Y también este sábado 18 de marzo está la invitación a Blues y Poesía a las 8 de la noche. La entrada es libre en La Tertulia, Café y Vino, donde participan David Meneses en poesía y en la música de blues en Morrison. Esto es en La Tertulia, Presiliano Sánchez, 875, Plaza del Expiatorio. Y bueno, pues vamos a continuar escuchando al Tigre Sabanero, el embajador de la cumbia, Aniceto Molina, con un par de rolas. Ahorita les vamos a decir cuáles son, nomás que el Pavel me pase el acordeón. La Negra Caderona y el Cóndor Legendario. Pues saquen a pasear al bailarín que traen adentro. Y ya, no volvemos, ¿eh? Ya, y ay, que ya no volvemos, dice el Pablo. Entonces ya no vamos a volver. Permíteme darles la programación del día de hoy, pero rápido. Hoy tenemos Riff Araña de 5 a 6. Riff Araña, Araña Rifa. Doctores de la Alegría de 6 a 7. La Piedra en la Ciudad de 7 a 8 y de 8 a 9, Color Auditivo. Y como ya no vamos a regresar, dice el Pavel, pues de una vez les damos nuestros agradecimientos a nuestros patrocinadores: Peregrino Café Bristo, Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet, Ediciones del Barrio Chino y la librería La Rueda. ¿De qué te la curas, pues? Que no se la cura de nada, el Pavel. Pero bueno, a todos nuestros patrocinadores, muchas gracias. y nos vamos con estas rolas y a sacarle brillo al piso. ¡Vámonos! Cintura con mucho movimiento, tú mueves la cintura con mucho movimiento, que yo también lo siento, huepa, con mucha sabrosura, que yo también lo siento. Cayendo los años.